J-Hope de BTS lanzará su primer álbum en solitario. Christina Aguilera vuela a España después de 19 años. Marc Anthony actuará ante 17.000 personas en Fuengirola. Vetusta Morla baila hasta el apagón y más allá en el Wanda Metropolitano. Il Divo vuelve a cantar en homenaje a Carlos Marín. La Comic-Con vuelve a abrir puertas a los fans de Colombia. Christopher Lloyd de Volver al Futuro no participará en el Comic-Con de Colombia. Mel C dice que será un sueño para las Spice Girls tocar en Glastonbury. Karol G triunfa en los Premios Tu Música Urbano 2022. La UER confirma que el Festival Eurovisión no podrá celebrarse en Ucrania. Lady Gaga cantará en la boda del magnate Alan Howard y Caroline Byron. Brad Pitt anuncia su retiro de Hollywood. J Balvin se habría casado en secreto con su novia Valentina Ferrer. Madonna y Tokisha se besan en el evento del Orgullo Gay. Duran Duran en Lisboa, un viaje a la magia de los 80. Scorpions y Europa deleitan a 20.000 metaleros en el Imperium Fest de Cartagena. J-Hope de BTS lanzará su primer álbum en solitario el 15 de julio. El rapero y bailarín Joo Ho Seok, más conocido por su nombre artístico J-Hope, lanzará su primer álbum en solitario en julio, según informó este domingo su agencia, días después de que su banda BTS anunciara una separación temporal. Big Hit Entertainment, la agencia detrás de la banda surcoreana BTS y de la carrera individual de sus miembros, dijo que el nuevo disco en solitario de J-Hope verá la luz el 15 de julio, mientras que el primer single del rapero estará ya disponible el día 1 de julio. Christina Aguilera vuelve. Christina Aguilera vuela a España 19 años después con el piloto automático. Casi 20 años desde su último concierto en Barcelona en el 2003, no hacía acto de presencia en España uno de los íconos musicales de una buena parte de la generación millennial. La esquiva Christina Aguilera, que ha intentado compensar la espera con la actuación en Mallorca Live Festival, que no ha evitado en algunos momentos la sensación de que volaba con el piloto automático puesto. Con todo, la masa congregada ante el escenario principal mucho antes de la hora señalada, en contraste con la baja asistencia al antiguo Aquapar de Calvia en las primeras horas, eran prueba suficiente de que uno de los principales reclamos de la jornada era su actuación, fijada para las 22:15 horas, aunque haya arrancado finalmente media hora más tarde cuando los ánimos empezaban a caldearse. Marc Anthony actuará ante 17.000 personas en el Mare Nostrum de Fuengirola. El cantante Marc Anthony ha colgado el cartel de completo en su regreso al Festival Musical Internacional Mare Nostrum en Fuengirola, Málaga, donde actúa este sábado ante un aforo que rondará las 17.000 personas, ha confirmado a la agencia EFE desde la organización. Tras varios retrasos a causa de las restricciones a los viajes y la movilidad por la pandemia, el artista pisará de nuevo el escenario ubicado a los pies del castillo de Sohail en un concierto que ha generado gran expectación y que se espera sea todo un éxito, ha asegurado el concejal de cultura del municipio, Rodrigo Romero. Vetusta Morla baila hasta el apagón y más allá en el Wanda Metropolitano. Poco podría imaginar Vetusta Morla tras tanto invitar a bailar hasta el apagón, que justo hoy ese verso les explotaría pleno directo en un recinto emblemático. Il Divo vuelve a cantar en homenaje a Carlos Marín. Era un artista único. El fallecimiento de Carlos Marín, cantante de Il Divo, provocó un profundo dolor entre el resto de componentes del grupo. Una ausencia que estos han transformado en un bonito recuerdo, rindiéndole homenaje en su próxima gira mundial. Era un artista único, recordó a Agencia F Urs Bruller. Para esta formación musical que también integran David Miller y Sebastián Isbrand. Ya nada será igual desde el pasado 19 de diciembre. Ya nada sería igual desde el pasado 19 de diciembre, cuando, tras estar en tu y en coma inducido en la unidad de cuidados intensivo y de un hospital tras estar entubado y en coma inducido en la unidad de cuidados intensivos de un hospital en Manchester, el único miembro español de esta formación vocal fallecería a causa del COVID-19. La Comic-Con vuelve a abrir las puertas a los fans en Colombia tras la pandemia. La fiesta de los cómics y del mundo de la ciencia ficción dio el pistoletazo de salida el pasado viernes en la primera edición que se celebra en Bogotá tras 2 años de pandemia, con Anthony Daniels, actor